la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Estamos en A la Vuelta. Pablo Chipola y yo, Marta Meleán. Pablo Chipola hoy va a aparecer un ratito nomás. Gustavo Escataregia con su columna NER. Y vamos a tener unas narradoras muy buenas. Suna García, nuestra amiga salteña, que nos va a contar el zapatero que huyó de sus acreedores de Eduardo Galeano. También va a estar nuestra amiga Claudia Pozzo, desde el sur, desde Tierra del Fuego, Gustavo Escataregia, que ya les dije, con su Rincón NER. Y bueno, estamos en A la Vuelta y ahora recuerden que todos los martes 18 horas estamos acá en FM 106.3, Radionauta. Vamos a las efemérides, un poquito de música, dale. Thank you. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Día como hoy, un 30 de noviembre de 1835, en Florida, Missouri, nació Samuel Longhorn Clemens, más conocido como Mark Twain, las aventuras de Harley Berrigin, un yanqui en la corte del rey Arturo, príncipe y mendigo, por lo menos eran cuentos que yo leía cuando era chica. Era un escritor antiimperialista y murió en 1910. También un día como hoy, pero en 1874, nació Winston Churchill, primer ministro británico que encabezó la lucha contra Alemania nazi en la Segunda Guerra. Antes de eso, de ser primer ministro británico, tuvo una larga trayectoria caracterizada por varios resultados. Declarado anticomunista, se alió a la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas en la guerra y acuñó el término cortina de hierro. Derrotado en 1945 por los laboristas, volvió al cargo de primer ministro en 1951 y gobernó hasta 1955. Tuvo que afrontar la insurrección de Kenia, una de las colonias africanas. Recibió el Premio Nobel de Literatura y Estados Unidos le dio la ciudadanía honoraria. En 1912... nació Hugo del Carril, un cantante que hizo maravillosa la marcha peronista. La cantó inolvidable y siempre la vamos a recordar cantada por él. También fue un gran director de cine y hay una película inolvidable y que tendrían que verla todos, que es Las aguas bajan turbias. En 1934 nació Roberto Tito Cossa, un autor de dramaturgo que escribió El viejo criado, Chepeto y una obra magnífica que se llamó o se llama La nona. Y seguimos. En 1982 Jorge Don falleció en Lausana, en Suiza, a los 45 años de edad. Se hizo famoso por una película, Los unos y los otros, donde bailó bolero. Estaba en el ballet de Maurice Béjart, pero primero se formó acá en el Teatro Colón y también con María Fuchs. Jorge Don vino a Buenos Aires unos meses antes de morir. Vino con Sipe Linkowski, que contaba después que cada noche se moría un poco más. Murió a los pocos meses de SIDA. ¿Seguimos? A ver. En 1982, Epic Records saca a la venta Thriller, de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia, con 66 millones de copias a la fecha. Producido por Quincy Jones, definió el sonido de los 80 y el video se convirtió en un ícono. Y déjenme que les cuente algo más de Thriller. Thriller fue un éxito mayor, aún mayor que el sexto álbum de Jackson, fue Thriller. El álbum le valió 7 Grammys más y 8 premios a American Music, entre ellos el premio al mérito. Encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas. Fue el primer álbum en tener 7 sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. En diciembre de 2015, Thriller fue certificado por 30 millones de copias equivalentes por la RIAA, convirtiéndolo en el único álbum en lograr esa hazaña en Estados Unidos. Según los herederos de Jackson, el álbum ha vendido más de 105 millones de copias, aunque es difícil calcular las cifras. Thriller le valió a Jackson y a Quincy Jones el premio Grammy para Productor del Año No Clásico para 1984. También ganó el Álbum del Año con Jackson como el artista del álbum y Jones como su coproductor, y un premio a la Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina para Jackson. Bueno, genial eso, ¿no? Después, claro, cosechó otra fama tristísima, pero recordémoslo en eso. Y seguimos en 1900... ya les dije, de Jorge Don, y vamos a... Perdón por el ruido de papeles. 1900, un día como hoy, Oscar Wilde falleció a la edad de 46 años, en París murió. El escritor, poeta, dramaturgo de origen irlandés, que escribió El retrato de Dorian Gray, el abanico de Lady Windermere, y un cuentista y un novelista excelente, magnífico, muy perseguido por su elección de género. Fantástico escritor, no se lo pierdan, léanlo. Tiene cuentos cortos como El ruiseñor y la rosa, que son imperdibles. En 1979, Pink Floyd, la banda británica de rock, publica The Wall, su undécimo álbum que se convirtió en una declaración contra la alienación y la guerra. En 1982 fue estrenado el film The Wall, del director británico Alan Parker, basado en el álbum, uno de los clásicos de la historia del rock. En 1979, Chapu Nocioni nace en la ciudad santafesina de Gálvez, el basquetbolista Andrés Marcelo Chapu Nocioni, quien formó parte de la llamada Generación Dorada, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y sí, muchos lo recordarán, ¿no es cierto? 1985, declaración de Iguazú. Los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, de Brasil, José Sarney, firman en la ciudad misionera de Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países. La declaración de Iguazú sentó las bases para la creación del Mercosur, el bloque que ambos países comparten con Paraguay y Uruguay. En 1989, Joaquín Serantes, a los 78 años de edad, muere en Buenos Aires el relator y comentarista uruguayo de fútbol Joaquín Serantes, popularmente conocido como Fioravanti, quien mandó y marcó una era en las transmisiones deportivas de las radios Splendid y El Mundo. En 2013, Paul Walker, no sé si lo recuerdan, murió en la ciudad de Santa Clarita, en California, Estados Unidos, a la edad de 40 años. Era modelo, piloto de carreras y el actor popularmente conocido por su interpretación de Brian O'Connor en la saga de películas Rápido y Furioso. Por eso pensaba que por ahí lo pueden recordar. En 2021 se instauró el Día del Teatro, un día como hoy. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1783, en la que el virrey español Juan José de Vértiz y Salcedo dispuso la creación del Teatro de la Ranchería, la primera sala teatral de la Argentina. En 2021 también se celebra el Día del Hincha de San Lorenzo, en conmemoración de la fecha de 2000, en la que cientos de socios azulgranas fueron al Estadio Nuevo Gasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza internacional Sport and Leisure, como proponía Fernando Miele, por entonces presidente del Club de Boedo. Y un día como hoy se instaura el Día del Mate. Se celebra el Día Nacional del Mate, instituido por ley en 2015 en conmemoración del nacimiento en 1778 del militar guaraní Andrés Guacurari y Artigas, uno de los caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y aquí terminamos la efemérides de hoy.

los mismos Vengadores se la pasan haciendo chiste con eso. Aparte está basado en un cómic muy premiado y que a mí está entre mis historias preferidas en novelas gráficas, escrito por Matt Fraction y David Aja. En este caso tenemos a Hawkeye que está con su familia tratando de relacionarse como un padre en lo que son las vísperas de Navidad. Inicia asistiendo de una forma, a mí me parece una secuencia divertidísima, asisten a una comedia, a un musical de Broadway sobre los Vengadores, sobre el Capitán América, se llama Rogers, y se puede ver como Hawkeye está todavía con alguna clase de estrés postraumático, no tanto por la batalla de Nueva York, que es la que recrea el musical, sino por la muerte de su amiga Natasha Romanoff, que es la conocida Viuda Negra. El nudo de la serie hasta ahora, vimos dos capítulos nada más, van a ser seis, trata de su relación con una nueva Hawkeye, una muy joven mujer que creció admirándolo y que se hizo y creció asistiendo a clases de artes marciales y de arquería porque admira a Hawkeye, a Clint Barton. Y el kit de la serie pasa por ahí porque Hawkeye es el Vengador y ella es su nuevo discípulo de alguna forma. A mí me pareció divertidísima. Está por ahí un puntito abajo en cuanto a intensidad dramática respecto de, por ejemplo, Soldado de Invierno, Halcones y Soldado de Invierno o de WandaVision, porque no tiene esa cosa oscura. Por ejemplo, los villanos hay momentos en que causan mucha gracia y están muy bien los giros de comedia, pero me está empezando a tomar cierta cosa oscura a partir de la aparición de otro personaje que sería un villano. Está la posibilidad de que aparezca Kingpin, que es un villano que ya conocemos por haberlo visto con Daredevil. Hay otros puntos en común con Daredevil. A mí me parece que asistimos a una serie muy divertida y muy interesante, y más allá de que también baja un poco en cuanto a que tanto Hawkeye como Kate Bishop no pelean contra supervillanos, sino que pelean contra unos villanos de más terrestres, unas mafias callejeras, con la cual la cosa se las piña. A mí me encantó, la super recomiendo. Hay dos capítulos, mañana hay otro nuevo, así que estamos atentos. Lo último, hay mucha expectativa con la nueva película de Spider-Man con Tom Holland. A mí me empieza a dar un poquito de miedo cuando no hay tanta expectativa. Espero que esté buena. Yo creo que nos vamos a divertir, pero bueno, hay que ir a verla. ¿Por qué digo que me da miedo? Porque el proyecto en cuanto a esta relación con el multiverso y cómo empiezan a aparecer otros hombres araña empieza a ser casi como muy ambicioso. Siempre lo han resuelto bien. Pero bueno, esperemos. Chicos, les mando un beso grande. Estamos en contacto. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. Se escuchan aullidos en las diagonales. La jauría se reúne nuevamente. Este 3 y 4 de diciembre, mostreamos el Olga Vázquez. Jauría Mutante. Vuelve. Jauría Mutante. Feria, muestras, intervenciones, talleres, paneles, conversatorios, perfos, recital, fiesta y mucho más. Vuelve el goce colectivo multicolor. ¿Te lo vas a perder? narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Lo cierto es que Cándido, el zapatero, en aquel pueblo, debía a cada santo una vela. Y por eso fue que tomó aquella trágica decisión. Él mismo clavó el ataúd de pino, lo lustró y además le puso una chapita con su nombre. Y después se acostó y cerró los ojos. Cuando llegó la policía, le dio 3 golpes en el pecho. ¿Vive? No hubo respuesta. La policía lo declaró muerto. Los únicos deudos eran sus acreedores. Los vecinos y los parientes sabían que Cándido justamente no gozaba de trabajar. Hasta decían que nunca había clavado una suela. Solía vender esas botellas con agua de París o con tierra que había besado el Papa en su visita por Brasil. Y también cucharas de palo que podían usarse para robarle la comida a los ciegos. Así fue cuando lo velaron en la iglesia. Los únicos que lo lloraron fueron sus acreedores. Pasó la tarde y a la noche solamente quedaba una beata después de sus rezos. Finalmente se fue. Quedó Cándido en la oscuridad de la iglesia, en el cajón. Una nubecita le pasaba por su pensamiento. ¿Y si cierran el ataúd conmigo adentro y lo entierran? Eso lo preocupaba un poco. Pero esperó al silencio absoluto. En ese momento sacó un pie del ataúd. Después sacó el otro, se enderezó, miró alrededor, salió del ataúd y descalzo caminó por toda la iglesia hasta que encontró un lugar cómodo para fumar. Estaba al pie de la cruz, María y Magdalena a los dos costados. Sacó su cigarrillo del bolsillo de la mortaja y lo prendió con el cirio. Y allí estaba pensando en lo magnífico de su plan, cuando de pronto escuchó unos pasos corriendo y murmullos. En ese momento solamente atinó a correr a su ataúd y volver a acostarse, cerrando los ojos y rezando Padre Nuestro, Ave Marías y Macumbas. Era una banda de ladrones. Se podía escuchar cómo desnudaban a los santos, retiraban toda la platería, las sedas, todo. Él todavía estaba tranquilo, pero de pronto escuchó la voz del jefe de la banda, que dijo: ¿Y si el difunto tuviese un diente de oro? Y se dirigió al cajón. En el momento que esa manaza apretó su mandíbula, Cándido la mordió con alma y vida y se enderezó. El jefe de la banda cayó y todos huyeron, dejando la platería, las sedas, todo lo que habían arrancado en el suelo. A la otra mañana, un nuevo Lázaro había nacido. Dios se había fijado en este pequeño pueblo de Alagoas, permitiendo que uno de sus hombres más humildes rescatara todas las posesiones de aquella iglesia. Hasta los acreedores le llevaban gallinas, otra gente le llevaban frijoles, lo adoraban a este nuevo Lázaro. Y se convirtió en un santo milagrero. Pero no era un santo barato, de esos que podrían recibir bananas, no. Él cobraba por adelantado. Él decía que las monedas debían correr por la mano. Tiempo después, la gente llegó a comentar que Cándido gastaba todo su dinero en la lejana ciudad de Maceió, en puteríos. Pasó el tiempo. Los pelados no tuvieron más pelo. Las solteronas no tuvieron marido. Ni el desierto recuperó su verdor. Todas las promesas por las cuales Cándido había recibido pago no se cumplieron. Y pasó el tiempo. Cándido se murió. Y no resucitó finalmente. Este cuento se llama El zapatero que huyó de sus acreedores. Su autor es Eduardo Galeano y la que narra Suna García. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas que se juntaron para hablar de sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta, porque en lugar de limpiar castillos, prefiere construirlos. Blancanieves, que según los enanitos es una rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro del Parlamento Europeo y ya no le teme a ningún lobo. La Bella Durmiente, que llevaba 100 años durmiendo, se quedó asombrada con la igualdad y los éxitos conseguidos por las mujeres, y le pareció un sueño que por fin haya cambiado el cuento. ¿Cómo ha cambiado el cuento de Beatriz Domínguez para Lea? Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuan Tzu, Sueño de una mariposa. Thank you. La primera vez que lo vio fue en la milonga del Sin Rumbo, en Urquiza. María estaba sentada en la fila de las mujeres, con su madre atrás, claro, y él enfrente, parado, junto con todos los hombres. Era medio retacón, no muy flaco, más bien gordito, digamos, con una pelada incipiente que auguraba un futuro de lustroso melón. O sea, no era muy guapo el tipo, en realidad era bastante fulero, para no andar con vueltas, pero bailaba muy bien, aunque eso lo descubrió después. ¿Por qué lo miró María entonces? ¿Quién sabe? La cosa es que él cabeceó a una rubia desabrida que estaba sentada al lado de ella. Lo que el hombre no supo en ese momento es que un fulano alto, que estaba atrás también, la cabeceaba. Así que, cuando la piba se paró, no fue al encuentro del petizo, sino del alto. Pobre, pensó María medio burlona. Qué fulero quedarse pagando como un tarambana, sin saber para dónde ir. Qué papel de infeliz. Otro día, en la misma milonga, después de haber observado lo bien que bailaba, María aceptó la invitación. La orquesta había empezado con unos tangazos de Pugliese y después un flor de cantor le ponía poesía a la música de Aníbal Troilo. Bailaron 4 tangos y toda una tanda de milongas y durante el tercer valsecito empezaron a conversar. Ahí supo que se llamaba Ricardo, que vivía por el barrio, que era soltero y que era bastante simpático, hay que reconocerlo. En una pausa le preguntó si era gustosa de acompañarlo con alguna bebida. Y como ella le dijo que sí, que un abidú no le vendría nada mal, él se fue a hacer la cola para sacar el vale. ¿Me estará arrastrando el ala este Gil? Más sí. Me tomo el abidú y después me rajo. Eso pensaba María cuando se le acercó el cantor. La estuve observando. Baila muy bien, ¿eh? Y es muy linda, si me permite el piropo. Se quedó deslumbrada. La pinta que tenía. ¿Y qué voz? Cualquier mino hubiera querido quedarse conversando con él. Así que cuando le propuso salir del local, porque aquí hay mucho ruido y no la escucho bien, María no lo pensó 2 veces. Total, su madre ni se daría cuenta. Andaba medio dormitando, la pobre. ¿Y Ricardo? Bueno, todavía estaba haciendo la cola en la caja. ¿Qué importaba dejarlo plantado si apenas lo conocía? Hombres como ese, fieros y que bailen bien, hay a montones. Así que salió con el cantor. Después de esa noche no vio más a ninguno de los dos, ni al cantor ni a Ricardo. Pero un sábado, otra vez en el Sin Rumbo, Ricardo estaba parado justo frente a ella. Él le sonrió, inclinando apenas la cabeza y después, mirándola a los ojos, no lo pudo dudar nunca. Estaba mirando a ella. Le cabeceó. María no pudo ni quiso negarse. El hombre bailaba como los dioses. Se paró y avanzó hacia él. Pero cuando casi se habían juntado, él torció hacia la izquierda y se fue derechito, derechito, hacía una morocha de vestido colorado que asintió con la cabeza. María sola, en el medio de la pista, más colorada que el vestido de la otra, se sintió mirada por todo el mundo y descubrió con horror más de una sonrisa socarrona. Algún carraspeo también. Buscó a su madre y se fue de la milonga, desairada, avergonzada, furiosa. ¡Touché, varón! Estamos a mano. Volvió el sábado siguiente y él no estaba. Ni el otro. Tampoco dio con él en ninguna de las milongas a las que fue, aunque le costara reconocerlo para buscarlo. Y ahora ni siquiera duerme bien. No deja de pensar en Ricardo. En el medio de la noche prende la luz y pone música. Porque hombres fieros y que bailen bien, hay a montones, sí. Pero un macho como ese que sepa ponerla en su lugar, eso sí que no. A ese no se lo puede perder. El desaire, de Marita von Salzen. Parfois il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème. Buenas tardes a la audiencia de La Vuelta. Hola Marta, bueno, estamos ahora en este martes terminando noviembre y bueno, ya terminando casi el año, no solo nuestro ciclo, sino todo el año, ¿sí? Están las últimas cuestiones que vamos a ir comentando en esto que llevamos pensado hablar. Como siempre, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Ya sabes, Marta, que la realidad es así dinámica, lo sabe la audiencia de La Vuelta. Recordamos, Marta, la vía de comunicación, seguramente la has dicho, pero la decimos una vez más, que es a la vuelta con Marta, @gmail.com, o nuestras redes sociales, Marta Leonor Melián o Pablo Javier Cipolla en Facebook. O en Instagram nos pueden encontrar y hacer sugerencias, mandar material, etc. Bueno, Marta, ¿qué estuvo pasando en estos días? Está ahí el tema del arreglo con el FMI, que no va a ser ya, va a ser probablemente a principios de 2022. Y algo, una medida fuerte, importante que tomó el gobierno, que es la de limitar la compra con tarjeta de pasajes y alojamiento en el exterior para básicamente cuidar las reservas, que no se vayan dólares en financiamiento de algo que quien tiene la posibilidad de viajar tiene otros medios para hacerlo. Por ejemplo, con un préstamo personal del banco. Y ahí ya no intervienen los dólares de reserva de nuestro país. Es decir, no podemos en este momento darnos el lujo de financiar viajes al exterior, sobre todo lo que es turismo, lo que tiene que ver con recreación, cuando hay que cuidar las reservas, cuestión muy importante para que se arregle con el fondo. Así que bueno, ahí hay una cuestión para destacar. Bueno, también en otros ámbitos, bueno, tenemos la de lo que hablamos hace dos años, Marta, el coronavirus. Están de a poco subiendo los casos, es probablemente una olita, ojalá sea solo eso, es decir, algo parecido a lo que ocurrió el año pasado o principios de este, en plena época de calor, demasiada relajación, demasiadas libertades para el no uso de tapaboca o el uso de ambientes cerrados con mucho aforo. Y bueno, la cosa es que hace un par de semanas que vienen subiendo los casos y La Plata, que sabemos nunca se hizo absolutamente nada serio para prevenir los contagios, está entre las ciudades del conurbano con más casos, ¿sí? Con más suba de casos. Los números por ahora son bastante bajos en comparación con lo que fue abril, mayo, junio, pero igualmente es una suba después de un montón de semanas, meses enteros, en donde los casos bajaban y bajaban y bajaban. Lo que se espera llegar en algún momento es a que no haya fallecidos por COVID algún día, pero bueno, a la vez están aumentando algunos casos. ¿Qué es lo que puede permitir esto, que no sea una contradicción? La vacunación, el éxito del plan de vacunación. Argentina ahora se da el lujo de donar excedentes de vacunas. Han llegado alrededor de 90 millones de vacunas al país. Estamos con las terceras dosis para algunas vacunas como Sinopharm y algunas otras. Y se está empezando a vacunar en forma libre en la provincia de Buenos Aires a los menores de 3 años ya, por lo cual esto ayuda a que se haga esa inmunidad de rebaño que nos parecía un poco lejana cuando arrancó la vacunación, pero bueno, eso está permitiendo que conviva alguna suba de casos con la posibilidad de que la cantidad de fallecidos baje o que algún día sea cero, específicamente por COVID. Mientras tanto, bueno, la rosca política de siempre. Siempre vamos a tener que alguna causa de Macri en la que haya algún movimiento. Ahora le dio un guiño el juzgado por el caso del espionaje a Lara San Juan. Le permiten salir del país sin tener que pedir autorización. Pero bueno, a la vez también se van, van avanzando algunos casos por los cuales es investigado, como la causa del correo y bueno, también esto de el espionaje en el Lara San Juan. Todavía estamos pidiendo explicaciones como nación sobre a dónde fueron a parar los dólares que él mismo confesó que fueron para los bancos comerciales, es decir, que se usó el dinero del FMI para fugar divisas. Así que bueno, hay un montón de cuestiones que siguen dando vueltas mientras River sale campeón con todo derecho la semana pasada. Bueno, seguimos, Estudiantes está por entrar a la Libertadores y se viene el clásico platense. Son algunas novedades deportivas que aprovechamos a agregar en este picadito. Pero bueno, vamos a hacer corto el informe y seguimos escuchando tu bella voz y tus grandes relatos, o los relatos que también elegís o que nos aportan desde otras latitudes. Y bueno, y también escuchando excelente música, así que vamos a cortar acá esto que llamamos Pensado Hablar. Marta, siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Abrazo grande a toda la audiencia de La Vuelta y a todo Radionauta FM. Bueno, llegamos al final, nos vamos a despedir. Gracias, Una García, salteña, amiga nuestra, Claudia Pozo de Río Grande. Chao, Gustavo, Escatareje, amigo querido. Chao, Pablito, Chipola. Chao a todos. Que todo lo bueno se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros. Chao, Tami. Gracias, Tami. Te quiero. Chao. Surgidos en las diagonales, la jauría se reúne nuevamente.